Y esa dinámica en el tránsito por esta zona va a desparramar, como siempre sucede, beneficios económicos extraordinarios a la ciudad, simple y sencillamente por el incremento en el comercio que genera el incremento en el tránsito por cualquier ruta. Pero además, el turismo. Si la gente viene a Guaymas, se va a detener a conocer estas poblaciones. Se van a acercar a Yécora, se van a acercar a San Nicolás, a Rosario Tezopaco. Y esta parte de Hornos, que ya muestra su potencial turístico, porque es visitado particularmente los fines de semana por la gente de Obregón, ahora van a incrementar los beneficios derivados de este tráfico de personas hacia el puerto de Guaymas.